en La Pampa, en varias provincias de Argentina y a su vez en otros países. Ya es la número 9, se han hecho otras operaciones en las que no ha sido parte por ahí la provincia de La Pampa, pero sí otros estados argentinos. Estas investigaciones, lo que queríamos contar es que se inician entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y el de Brasil, del área de seguridad. Ellos lo que detectan todo el contenido de todo el material de explotación sexual infantil que haya en las redes, en internet precisamente, este material es detectado. Una vez que es detectado, me voy a referir al caso este en concreto, se detectó a través de una red que se llama Peer-to-Peer, que hubo ahí tráfico, material de explotación sexual infantil, como digo. Ellos lo que detectaron fue las direcciones de IP, las de geolocalización y de en qué territorio estaban las conexiones desde las que se compartía este material. Y así se detectó que hubo, ya les digo, varios países de América y varios estados argentinos, varias provincias. Nosotros acá en La Pampa había un caso en particular de las direcciones IP. Se identificó un usuario, digamos, de esa red peer-to-peer, que a través de un programa que se llama Emul, que es de descarga que comparten y descargan archivos. En ese programa hubo un usuario que compartió 300 videos aproximadamente de material sexual infantil, de explotación, de niños, niñas y adolescentes, y en base a las IP de conexión de internet de donde este usuario operaba y traficaba estos datos, se pudo identificar un domicilio acá en la ciudad de Santa Rosa. Ahí entra a jugar, digamos, la parte nuestra, una vez que desde el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires conectan con la Procuración General acá en base a los puntos de contacto que hay. Esto es, digamos, teniendo en cuenta el delito, la complejidad de investigación, lo que se hace, hay puntos de contacto en toda la Argentina dentro de los ministerios públicos fiscales, y ellos son los que nos pasan a nosotros, estando yo de guardia, por eso me ha tocado esta investigación. Nosotros tomamos contacto y se encomendaron las tareas de investigación coordinadas por la Fiscalía, pero con la colaboración del comisario Torreani y de la comisaria Belén Pérez Fassi, del área de trata y de la División Análisis de las Telecomunicaciones, porque bueno, ellos son los que por ahí colaboran con la Fiscalía en cuanto a las materias, a ejecutar parte de la investigación, a las partes técnicas. Acá tenemos la ayuda de Torreani. Y en base a eso identificamos un domicilio donde estaban estas conexiones IP de la cooperativa. Se hicieron tareas de investigación, se determinó que en el lugar vivía más de una persona, por lo tanto, digamos, fue distinto a en otras provincias. Hubo detenidos porque había mayores elementos o indicios, porque era una sola la persona que vivía en el domicilio donde se compartían estas cosas. Acá había más de una persona, por lo tanto va a haber más de una persona sometida a proceso en principio. Van a ser, una persona ya fue a declarar hoy, la restante va a ir a declarar el lunes, en principio el lunes o martes a la Fiscalía. Y una vez que ellos se les impute este hecho, después se va a solicitar al juez la pericia de todos los dispositivos que hemos secuestrado. Eso lo que nos va a permitir es determinar si las dos o una sola de ellas es la que tiene, digamos, la injerencia y participación con este hecho que estamos investigando. No sé, bueno, si... ¿En calidad de qué están esas personas? No están detenidas. Esas personas están en calidad de imputado, que es como la primera comunicación, digamos, que se hace. Nosotros le hacemos saber un hecho. Este hecho es susceptible de ser encuadrado en el artículo 128 del Código Penal, que tiene que ver con esto, con toda la divulgación, el facilitamiento, digamos, todo lo que haya de contenido de material sexual de explotación infantil, es lo que se investiga, y eso es el delito, digamos. Dentro de ese artículo 128 hay el primer párrafo, digamos, que tiene la pena más alta, es una pena de 3 a 6 años de prisión. Sí, se puede acreditar que esa persona divulgó, ofreció, compartió, digamos, todo lo que hace a este tráfico. La tenencia solamente de ese material tiene una pena menor. Y a su vez, esta pena de 3 a 6 años de prisión puede ser agravada en el caso de que esas víctimas, digamos, porque no dejan de ser, más allá de que nosotros acá todavía no hay y no sabemos si va a haber quizás un delito víctimas en La Pampa, es probable que no. Son niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas y están siendo afectados en su integridad sexual. Entonces, teniendo en cuenta que los delitos contra la integridad sexual, los abusos, se agrava la pena cuando son menores de 13 años, en este caso lo mismo. Así que será materia de investigación, digamos, lo que podamos acreditar, y en su caso la pena que pueda corresponder, que puede ser, ya les digo, un mínimo de 3 o un mínimo de 4, dependiendo el... ¿Y estas dos personas descargaban material o lo compartían? ¿Eso está acreditado? La red, ahora lo podré explicar un poco mejor Torriani, es estas redes peer-to-peer, es como en su momento era el programa Ares, el Emul y otros, digamos. ¿En qué consiste? En que cuando uno se descarga ese programa, se hace un usuario. A la vez que eso se descarga, uno está en conocimiento de que, ¿cómo funciona esto? Yo descargo archivos que están en la computadora de otras personas. Y a su vez, yo sé que lo que yo descargue y quede en mi usuario, en mis dispositivos, otras personas también van a estar accediendo. Ese es justamente, no sé si... Exacto. Es de punto van a punto. Compartiendo archivos. Exacto. O sea, para poder funcionar... buen día. Estos programas, para poder funcionar, tienen la particularidad de que, o sea, uno descarga y a la vez tiene que compartir. O sea, son varios usuarios que comparten un mismo archivo para que una persona la pueda descargar. Pero la funcionalidad de esto es punto a punto, ¿por qué? Porque yo puedo descargar y a la vez puedo compartir, y debo compartir. ¿Y esta persona tenía contenido para compartir contenido de esto? Eso va a ser materia después, en la parte cuando hagamos la pericia de todos los elementos electrónicos secuestrados, ahí se va a poder determinar eficientemente si la persona solamente compartió o descargó. ¿Se produjeron más allanamientos o solamente esa versión? Hubo tres allanamientos. El porqué de esto es que, como yo decía, el IP... el IP de conexión a internet fue establecido en un domicilio en particular. La particularidad es que era un domicilio familiar, aparentemente en una misma propiedad, la casa estaba dividida en una casa con un departamento. Entonces estas personas eran, concretamente son padre e hijo los que van a ser citados a declarar, y a su vez el hijo estaba en pareja, entonces por lo tanto frecuentaba otro domicilio, y eso fue lo que hizo allanar un tercer domicilio, porque hoy en día claramente todos tenemos nuestro celular con nosotros, una notebook, una netbook, una tablet, lo que sea. Entonces era importante, para que no se frustre la investigación, que todos esos dispositivos sean secuestrados. ¿Y qué edades tienen? Hay una persona, el padre, es una persona entre 65 y 70 años aproximadamente, y el hijo tiene entre 35 y 40 años. ¿Los dos declararon hoy? No, el hijo fue el que fue citado a declarar hoy, y bueno, el padre va a ser citado para lunes o martes. ¿Cuándo se hicieron los allanamientos? Ayer se hicieron, los allanamientos se hicieron a las 6 de la mañana, si bien acá el código procesal nuestro habilita a que la regla es que los allanamientos son cuando hay luz del sol, también se prevé legalmente una excepción en aquellos casos graves, urgentes o cuando peligre el orden público. Y acá, teniendo en cuenta que era una investigación internacional, si se quiere, porque había que hacer allanamientos en otros países y en varias provincias de la Argentina, estas personas, teniendo esta particularidad que es una red, digamos, en cuanto a los programas que utilizan, se desconoce si estas personas se conocen o no, o si podían llegar a comunicarse, y a los efectos de que no se frustre la investigación, desde la Fiscalía lo que se hizo fue solicitarle al juez que habilite el horario, digamos, que sea realizado fuera del horario diurno, para esto, porque tenían que ser en simultáneo, y por eso, bueno, lo que se hicieron fue repartir gente del área de trata con la División Análisis de las Telecomunicaciones, que fueron las dos dependencias de la Fuerza Policial que realizaron las diligencias, para estar en simultáneo con todas las otras provincias y a su vez en los tres domicilios que allanamos nosotros acá. ¿La provincia de La Pampa cómo está a nivel nacional respecto a esto de compartir? Perdón. La provincia de La Pampa, a nivel nacional, sí. ¿Cómo está respecto a la situación de compartir estos tipos de archivos? Porque hablaban en Nación que la Argentina era como... Dicen que la Argentina, sí, eso fue información que dio el fiscal general de Buenos Aires. Acá en realidad en la provincia, no te puedo hablar en comparación, no tengo estadísticas de cada provincia. Estos son investigaciones que van llegando a medida que van surgiendo, surgen en Estados Unidos, se mandan a Ciudad Autónoma, que es el punto acá de contacto de la Argentina, y de ahí se manda a cada provincia, así que no sabría... ¿El principal sospechoso es el hijo? En realidad, hasta el momento son los dos, porque fue el primero que fue citado a declarar, por eso quizás surgió, hay una persona imputada de 35 años. El titular de la conexión de internet es el padre, y él es el hijo. Entonces va a ser materia de investigación, si padre o hijo, quiénes o los dos fueron los que utilizaban ese usuario. ¿Qué tiene que ocurrir para que cambie, digamos, la esta situación, digamos, de que todavía no están... La pericia, una vez que nosotros tengamos esas pericias, vamos a poder determinar en los dispositivos electrónicos si era el utilizado por el hijo o por el padre, y ahí vamos a poder saber quién era de los dos, o si eran los dos, como digo, autores del hecho. ¿Y tienen antecedentes? En realidad no tienen antecedentes, ninguno de los dos. Bueno, hay una persona, el padre es una persona que está jubilada, desconocemos si tiene alguna, hasta el momento, alguna otra actividad. Y bueno, el hijo es un empleado del Poder Judicial, que bueno, ayer se libraron todas las comunicaciones pertinentes para bueno, hacerlo saber a quien corresponde. ¿Se sabe más o menos qué periodo? Sí, entre 2017, en noviembre, si no me equivoco, de 2017.